Manos arriba, quiero ver manos arriba. Y todos los solteros que esta noche andan de gira. Manos arriba, quiero ver manos arriba. Y los parceros que esta noche andan de gira. Hace calor en la pista, pinto el descontrol. Cuando te fuiste pa' la barra, sola ya bailaban. Y entre la gente, yo vi rica así que la muy sola me miraban. Que bailo un ratito, que la pose un poquito. Cuando te fuiste pa' la barra, sola ya bailaban. Y entre la gente, yo vi rica así que la muy sola me miraban. Que bailo un ratito, que la pose un poquito. Ah, ah. Sigue sin vivo. We'll be right back.